una cosa como corría, porque venían los Mossos detrás nuestro, porque nos habíamos colado dentro del sanatorio, y corría por medio ahí de tapas, o sea, en la montaña, con unos tapones así, que corría más que yo, el hijo de la gran puta, hablando de plata. Y yo le decía, chico, digo, pero no veas cómo corres tú. Y el Mossu le dice, dice, ¿pero tú dónde vas así? Dice, oh, yo creía que aquí en España se podía. No, sí, sí, puedes ir, vestido así, pero no con esos tacones. Con esos tacones va a correr por el hombre, el pobre, pues mira, yo me lo pasé muy bien. Él también, y a mí, pues, ¿qué quieres que te diga? Me hacía feliz verlo feliz. Claro, pues es lo que se trata. Me hacía feliz, me compartía esa felicidad con él. Y ya está, y fuimos para allí todos también. Y el que no le guste, pues que se pegue dos tiros. Sí. Eso pasamos con la ley del aborto. Sí. Yo digo siempre, mira, yo no estoy a favor de abortar si yo fuera mujer y yo tuviera que abortar. No estaría a favor de abortar, tendría mi hijo. Mm. ¿Vale? Lo pienso ahora porque soy hombre también, no porque sea mujer, ¿eh? Pero yo no tengo que parir, yo no me voy a quedar embarazado. A mí no me va a causar ningún trauma que una mujer aborte. A mí cada uno cada lo que quiera. Ahora, si me dices a mí mi opinión, hombre, para mí lo veo mal, pero para mí, sí, para la otra persona, no, claro, es diferente. La conciencia de cada uno cambia. Claro. Y yo puedo tener la conciencia, no tendría la conciencia tranquila si, ostras, está ya me jodido. No lo creo. ¿Cómo? Esta parece que ya sea, vamos a ver. O es que sí, los teflón, o es que la junta ya está un poco...